y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Venga, que ya estamos aquí, dispuestos y preparados a pasar un buen rato junto a ti, tu amiga vecina Roxa Rosaez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tú también, amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Qué contentos estamos! Arranca el episodio número 710 del podcast en riguroso directo y directo que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, ya que son un montón, más de 30 las plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde el norte de Teruel, desde San Pedro de Calanda. Arrancamos con este tema, adelanto de Return, Return to the Kingdom of Fife, retorno al reino de Fife, no sé qué será ese reino. Lo que sí que será, sé que será el próximo mes de junio, cuarto álbum de estudio para los power sinfónicos escoceses Gloryhammer. Los del martillo glorioso. Y no te pierdas el título de esta canción. Sagrado martillo flameante del nada sagrado hielo cósmico. Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost. Super mega recontra épico. Thank you. batería este de los Glory Hammer ha tenido que cambiar las cuatro mazas del doble pedal de cada uno de los bombos de la batería, los parches tres o cuatro veces, ha tenido que cambiar hasta las zapatillas para grabar esta canción. Virgen Santa, la de veces que le ha pegado al bombico el colega. Digamos, lo del título tampoco tenía desperdicio. Pero bueno, es un tema bien movido que nos ha ayudado a arrancar este episodio número 710 de tu programa favorito. Sí, sí, del tuyo, que nos escuchas como tantísima otra gente alrededor del pinche planeta. Qué gustico va a ver el mapa mundi este, de verdad. ¡Oh! Continuamos ganando adeptos y adeptas en los United States of North America. ¡Y ojo, cuidado, que nos están escuchando en Canadá, en Toronto! Vamos a tener que elevar la frontera de Iberoamérica hasta Alaska. Hasta Alaska, hasta el Polo Norte. La cosa es empezar, una vez que se empieza ya, la reconquista está asegurada. Los celtas cortos cantaban haz turismo invadiendo un país, pues nosotros tendremos que cantar invade países escuchando Pequeño Ternasco. Muchísimas gracias por esa fidelidad en la escucha, iba a decir fieleza. Me parece que alguna vez ya se me ha escapado. Sobre todo después de días como ayer, en el cual nos estuvieron puteando nuestros proveedores de la señal de internet a más no poder. Luego me decían que si mis equipos. Digo, los equipos están perfectamente. Que si el router. Digo, pues si es el router, ven a cambiarlo. Que es el mismo desde noviembre de 2021. ¿O qué? Todo para no moverse del sitio, ¿sabes? Para arreglar las cosas telemáticamente. Y luego el router tampoco era, porque se siguió cortando. O sea, en fin. Pero vamos a tocar madera, yo me estoy tocando la cabecita esta que tengo encima de los hombros para ver si hoy nos deja el día tranquilo. Sí, los que nos estáis escuchando vía podcast tenéis que flipar de que hable tanto de directo, pero en fin. Es el podcast en directo en tu recto y para todas y para todos hablamos. Nos están llegando los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Zaragoza Style desde Zaragoza, ciudad heroica. El moral de nuestro Ternasco Rubén. Y también saludos Nafarroa Pride desde Murchante, de nuestro Ternasco San Hammer, que nos escucha vía Onda Ocio Tudela. Y no, o sea, en Onda Ocio no se cortaba. Éramos nosotros que, como pillan nuestra señal, como había cortes, pues se cortaba ahí también, lógicamente. Pero bueno, siempre se agradece que nuestros tenascos nos avisen cuando está habiendo problemas. Lo que pasa es que no siempre son nuestros. Ayer sí, ayer era una puta pasada. Muy bien, vamos a ir. Hoy tenemos un programa muy especial. Va a haber mucho ruido, pero no mucho ruido al uso. No vamos a conocer a nuevas bandas de metal extremo, sino que no sabemos si definitivamente o indefinidamente, se supone que indefinidamente, vamos a dar despedida a una de nuestras bandas de metal extremo favoritas. No adelanto nada más, porque además tendremos a uno de sus protagonistas sobre la sección del Fucking Master. Mientras tanto, nosotros vamos a iniciar la sección del programa hoy con esta que nos gusta tanto. Viejas glorias. Viejas glorias. visitar esta sección la veterana entre las veteranas banda británica Uriah Heep, que llevan sacando discos desde 1969. Ojo, cuidado. Y no se cansan. Envidiable el estado de forma de esta gente, toda una institución de la escena rock internacional, de la que escuchamos el segundo tema que te traigo, de Chaos and Color. Caos y color. Su 25º álbum de estudio, aparte de los directos, EPs, sencillos, DVDs. Ahorra un par de años, igual te lo puedes comprar todo. Esto se titula, como acabas de escuchar, Golden Light, luz dorada. Uriah Heep sonando nuevamente en Viejas Glorias, en Pequeño Tornasco, en asaltomataradiorock.com. Yeah. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Master of the Universe. I need some help. Nos continúan llegando saludos a través del grupo Telegram de la tribu Ternasca. Saludos Logroño Power desde La Rioja, de nuestro Ternasco Diego. Bien, saludos desde los madriles de una de nuestras bandas asociadas, de Elías, guitarrista y cantante de Ratones Colorados. Habéis escuchado también el característico saludo que ponemos cuando entra a escucharnos el directo de nuestro Ternasco Catalonia Crew Des. Y Rubén desde Zaragoza, Ciudad Heroica y Moral, nos dice que los Uraya Hip son de las bandas ancestrales más que de las viejas glorias. Esto que está escuchando ahora mismo se titula Gabriel. Y es el tema con el que conocimos a ese pedazo de banda sevillana de la provincia de Sevilla, llamada Vigilin Sansara. Un tema perteneciente a su álbum Eternal Autumn. Que este sábado 13 de mayo tienen un concierto en la Sala Holander de Sevilla. Y ha pasado de ser un evento esperado a esperadísimo, porque han anunciado que va a ser su último concierto en un tiempo indefinido. Esto al menos comentaban los propios de Kidding Sansara en sus redes sociales. Y vamos a darle la oportunidad de que nos lo cuenten un poquito más. Y aparte de hablar de ese concierto, por supuesto, en unos minutos. Continuamos escuchando este Gabriel. Y enseguida tenemos aquí en la sesión Fucking Master a Guillermo Carmona, su guitarrista y voz. Guitarrista y voz de Kidding Sansara. Más saludos de nuestro compañero de ondas Metal DJ Manos de Plomo, Dani Fernández, de su programa, ya lo sabes, Rock Station FM, hoy a las 5 de la tarde en riguroso directo directo aquí en asaltomatarradiorock.com. Yeah. Bien, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Qué manía tengo yo con el hilo telefónico, de la microonda telefónica, mejor dicho. Podríamos decir más apropiadamente a Guillermo Carmona, guitarrista y voz en Beheading Sansara. Guillermo, muy buenas tardes, amigo. Guillermo. Pues tenerlo lo teníamos, pero por lo que sea no nos está escuchando. Vamos a ver si... Pues esto está como debería estar siempre. Joder, macho, nos está pasando de todo últimamente. Voy a llamarle otra vez. Sube un poco el volumen. Reforma. Segunda intentona, a ver ahora sí, Guillermo. ¿Santi, me escuchas? Sí, te escucho, te escuchamos todas y todos, ya, por fin. ¡Ole! Antes no sé qué pasaba, que la llamada estaba en progreso. De hecho, el contador ahí ponía el tiempo que llevábamos conectados contigo, pero ni tú me oías ni nosotros te escuchábamos tampoco. En fin. Escuchaba en silencio. Ya estamos operativos, como manda San Pere Calanda. Y bueno, a ver, vamos a decirlo. Anda, nos está poniendo por aquí por el grupo de la Conciencia Roquera, que están teniendo cortes, pero que hoy nosotros no nos está marcando ningún corte desde aquí, desde la emisión de la señal. Quienes nos estéis escuchando, si detectáis cortes, dadle refresh a vuestro dispositivo, porque desde luego aquí hoy nos marca que estamos saliendo en orden. Todo el rato. Pero bueno, también puede ser lo que acaba de pasar con esta llamada, Guillermo, que la tecnología a veces pues juega estas pasadas y decide ir plenamente autónoma. Vamos a decir que... No, que parece que los teléfonos no odian, que la última vez que estuvo mi compañero Dani también hubo problemas. Yo hoy, por suerte, estoy en mi casa tranquilamente, no tengo ningún coche, no tengo ninguna interferencia, así que ya, si ocurre algún problema, es tema tecnológico todo. Desde luego, porque la otra vez que tuvimos a Abraham, creo recordar, ¿no? No, fue Daniel. Dani, sí, perdón. Tuvimos a Dani que andaba dando vueltas por Barcelona en coche. Y sí, fue un poco complicado, pero bueno, salió adelante la entrevista. Y esta, por supuesto, también lo va a hacer. Entrevista con doble motivo. Primer motivo, primero y principal, no, porque ambos son primeros y principales, pero bueno, uno es consecuencia del otro y el otro es consecuencia del uno. Este sábado 13 de mayo, en la sevillana Sala Hollander, Beheading Sansara va a encabezar un festival al que se le ha denominado por parte de la propia sala Noche de Gritos, donde estaréis acompañados por los Sacristía y la Semilla del Caos, Seed of Chaos. A partir de las 20:00 en la Sala Hollander, en Sevilla, en el Polígono Industrial Calonge, en la calle Uranio. La entrada anticipada van a ser 10 euritos, la entrada en taquilla son 12. Como siempre, siempre que hay un link, siempre que hay venta anticipada para uno de los conciertos que anunciamos, en el artículo en el cual está incluido el podcast de Pequeño Ternasco, todos los días a tu disposición a partir de las 17:00 hora Madrid, encontrarás justo debajo de ese cartel enlace directo para que puedas pillar esa entrada anticipada para este concierto, como os digo, de Beheading Sansara en esa Noche de Gritos en la sevillana Sala Hollander este sábado 13 de mayo. Bueno, ¿cómo vamos a empezar por el concierto? ¿Cómo está funcionando esa venta anticipada? Pues la verdad que bastante bien, dado por un lado el calor que hace allá aquí, que creo que cualquier persona, por lo menos del contexto español, sabrá que Sevilla se convierte en un horno a partir de abril, Entonces, dentro de lo que cabe, estamos contentos. Estamos llegando a 50 personas, que para una sala como la Hollander está bastante bien. Y bien, estamos contentos, estamos con muchas ganas, la verdad. Ya falta nada, falta menos de tres días, literalmente. El 13, estamos a 10, así que con muchas ganas, mucha ilusión. Sí, señor, tres días. Bueno, no sabemos hasta qué punto este comunicado que lanzabais, creo que fue este fin de semana, al respecto de que este concierto va a ser el último, al menos en un tiempo indefinido, tiene que ver para que también la gente esté mostrando mayor interés por el evento. La intención no fue esa. La verdad es que desde Semana Santa surgió una situación más o menos problemática que conseguimos solventar, pero estábamos pensando en darnos un tiempo después de estos conciertos. De hecho, teníamos un concierto también hablado el mes siguiente, en junio, en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, pero después del concierto de la Metal Battle, que fue muy bien, estamos muy contentos, tanto por parte de los grupos, la organización, como el resultado que sacamos, decidimos que era mejor, después de este concierto, darnos un descanso y centrarnos también en nuestras circunstancias personales. Pero bueno, con mucho ánimo y con muchas ganas. Ya en cuanto a cómo seguirá el grupo más adelante o si nos sigue, pues lo tenemos que ir viendo un poco. Tenemos que, como creo que gran parte de la gente sabrá, la situación para los jóvenes en España está complicada. Entonces estamos con el tema laboral, estamos peleando un poco a ver hacia dónde vamos. Pero bueno, el grupo ojalá tuviese más recorrido. O sea, personalmente yo tengo muchas ganas y creo que todos tenemos muchas ganas, pero igual que muchas veces en relaciones de pareja no es tema de ganas, es tema del momento en el que estás o la situación en la que vives, pues ahora nos encontramos en una situación en la que tenemos que priorizar otros elementos antes que el grupo. Vamos, que viene siendo un poco pues un mal que acucia a todas las bandas, vamos a decir al 98% de las bandas de este país, que es que no os dedicáis a la música, sino que dependéis de yo siempre digo de trabajos ajenos, pero que en realidad son los trabajos principales, con lo que es el medio de vida de cada uno, en general y concretamente en el caso de Vigil y Sansara también. Y es una lástima porque además una de las ventajas que yo siempre le había visto a, y que le sigo viendo por supuesto, a Vigil y Sansara, es precisamente vuestra juventud en el aspecto de ese más amplio recorrido, de esa ilusión, de esa fuerza, de esas ganas. Pero también a nivel laboral es lo que tú comentas, es que el tema de la juventud y el trabajo está realmente, yo creo que peor que nunca. Y bueno, sí, parece que esto está conduciendo pues a claro, es que si la gente tiene que entender, o tiene ya no que entender, primero que saber, y luego ya quien quiera entender que entienda todo el trabajo que hay detrás de todas las cosas que hay que hacer para sacar adelante un proyecto musical en cualquier parte del mundo, pero en este país todavía más, ¿no? Porque a todo esto que acabamos de comentar hay que unirle el hecho de que los medios generalistas no se ocupan para nada. Ya no es que no se ocupen, es que desprecian este tipo. Desprecian cualquier cosa que le suene a rock, pero ya si entramos en estilos como el que practicáis vosotros, que es un desprogresivo de una calidad apabullante, pues bueno, pues no entra en ningún tipo de medio y es muy complicado. Pero ahora, los discos cuesta grabarlos igual, los locales de ensayo cuesta grabarlos igual, los instrumentos le cuestan lo mismo a todo el mundo, la gasolina cada día está más cara, el vehículo hay que ponerlo. Es que realmente son muchas cosas suficientes como para ni siquiera plantearse montar un grupo. Claro, a ver, por un lado, creo que eso sí es una ventaja que tenemos la gente joven, es la facilidad con las nuevas tecnologías, con el hecho de que yo me puedo grabar en mi casa, puedo grabar demos, Abraham, el otro guitarrista también, Dani, nuestro batería, que estuvo aquí, trabaja en Barcelona, porque, bueno, todos somos de aquí, de Andalucía, pero él ahora mismo, por fortuna, se encuentra trabajando en Barcelona, una buena situación. y él ya tiene allí su batería eléctrica con la que va grabando su idea. Y en ese sentido, pues, tenemos la fortuna de que las generaciones jóvenes disponemos de una tecnología que nos permite movernos y estar más dispersos, por así decirlo. Pero claro, un grupo va mucho más allá de eso. Y aparte es el tiempo, es el esfuerzo, es el cariño, porque muchas veces también el componer, el sacar ideas, no viene de uno estando solo, viene de uno estando jugando a la música con tus compañeros de grupo, con tus amigos, y probando ideas, experimentando un poco. Pero claro, eso, para eso tenemos que estar o todos más o menos en un mismo sitio o todos más o menos en una misma situación laboral, que digamos que es complicada. Y bueno, en Andalucía más, o sea, sí. Pero bueno, no me voy a centrar tanto en ese aspecto. Sencillamente es algo que nosotros, por fortuna, estamos muy contentos con Eternal Autumn, con nuestro disco. Creemos que tiene una calidad muy buena, como tú has dicho antes, de cual, sin ser alguien creído o cretino, estoy orgulloso y estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Pero bueno, pues somos conscientes de la realidad que tenemos. Entonces, pues ahora mismo de la música es complicado vivir. Ya era complicado antes, pero claro, también supongo, por así decirlo, que para poder vivir de la música tienes que disponer de ella 24/7. Y algunos de nuestros miembros pues estamos en una situación más complicada respecto a eso. Ha habido un poco efecto bola de nieve que nos ha generado enfrentarnos a, claro, la realidad de lo que es la música. Madurar también, este proceso también es muy muy interesante porque nos ha hecho madurar tanto como músicos como personas, darnos cuenta de la realidad profesional de la música. Lo que conlleva el esfuerzo, porque veníamos de haber hecho una maqueta, una demo con unos medios humildes y que con la que estábamos contentos, pero siendo conscientes de lo que era. Ahora que estamos con un disco, queremos llevarlo todo a ese nivel, y todo ese nivel conlleva mucho dinero. Claro, claro. Y para hacer dinero tienes que hacer merchandising, tienes que hacer conciertos, también los videoclips son es una necesidad obligatoria en el día a día, y depende también de dónde, por dónde te muevas y qué es lo que quieras hacer. Pero al fin y al cabo, los grupos de primer nivel o incluso los grupos normales, hay un grupo sevillano que para mí y para mucha gente es referente en cuanto a trabajo profesional, que se llama Pinball Wizard, que llevan mucho trabajo echado y llevan mucho dinero y hacen un buen resultado. Pero claro, eso es mucha dedicación, mucho dinero y mucho apoyo por detrás. Y para eso también hay que tener una mentalidad y encontrarse en un momento vital apropiado, por así decirlo. Sí, que te permita discernir o ver más claridad al camino a seguir. No el final del túnel, sino claro, el camino a seguir, que es que está, claro, está lleno de maleza realmente. Exacto, las metas que se quieren llevar, la comunicación, el momento vital de cada uno. Pues es que al final un grupo es una pareja de 5, 4, 6 personas, depende. O sea, si es, eres una, es una orgía, es una orgía, Guille. Sí, una orgía relacional, vamos a llamarlo así. Totalmente. Entonces al final ahí conlleva el entenderse, que luego hay grupos como pues, Megadeth, por poner un ejemplo enorme, que hay una sola persona que es la que tira realmente el grupo y los demás van siguiendo. Pero nuestra intención con este grupo, con Vicky Quintanchara, no es esa. Entonces, bueno, estamos viendo cómo desarrollarlo. Pero bueno, con el concierto, intentando volver a darle bombo, estamos muy contentos porque hicimos muy buen concierto en la Metal Battle, en la sala Evin. Y eso nos ayudó, porque veníamos de un concierto en octubre que salió regulero y nos tocó un poco a nivel emocional el ver tanto esfuerzo como lo habíamos hecho en el disco para que luego el resultado del directo no fuese el esperado. Pues este concierto en la Metal Battle nos infló de ánimo. Y con este concierto, con Sacristía, que es una banda de Málaga de death metal melódico bastante guay, que lleva desde los 80. Vale. Bueno, por si acaso yo voy hablando de todo. No, perfecto, si es lo que hay que hacer. Los compañeros de viaje hay que nombrarlos, está claro. Y luego están Seed of Chaos, que son de aquí, de Sevilla, pero de un pueblo un poco lejos que se llama Los Palacios, que, bueno, que de hecho tienen allí un festival de metal muy, muy guay dentro de Andalucía que se llama Los Palacios Metal Fest. Exactamente, poco... te iba a decir, esa localidad me suena porque alguna vez, en alguna ocasión, hemos hablado de ese festi, ¿sí? Sí, además lo hacen muy bien, allí organizan mucho. Yo, por desgracia, siempre estoy pillado fuera o haciendo otras cosas y no he podido ir nunca, pero todo lo que he visto, todo lo que han organizado, lo han hecho muy bien. Entonces, sí, ok, yo bebe también de ese trabajo, tiene un buen sonido. Creemos que va a ser una propuesta de concierto diferente, en el sentido de que va a ser metal extremo, pero con una amplitud. No va a ser un grupo, dos grupos, tres grupos iguales, sino que nosotros tiramos más hacia el progresivo, si es que ellos tiran más hacia el hardcore, metalcore más duro, y sacristía, más metal melódico sueco, pero de Málaga. Sonido Göteborg malagueño, ¿eh? Básicamente, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar otro de los temas de este Eternal Autumn, vuestro... A ver, ya nos has comentado la demo, pero lo que sería vuestro debut en forma de álbum, sí, de sí, larga duración. Vamos a escuchar El Pastor de Piedras, Shepherd of Stones, el corte número 2 de Eternal Autumn, y enseguidita volvemos contigo, Guille. My feet hurt. Your joy is my disease. Please leave me. You will be my slave. No, stop it. For all eternity. You're crazy. Shut the fuck up, Shepherd of Stones. You are my toy, my flesh and bones. Listen to me, boy. What is it? Uncork your veins for me. No, please, no. So I can have a drink. I'm dizzy. I want to taste your wine. Yes, they come. Listen to me, Shepherd of Stones. You will end up sad and alone. Can you feel my touch? Where is it? To ride under the skin. Why would you? To raise your opponent. In your dreams. For the river, let me go. Under my obsession, with Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Cuando no es una cosa es otra, no tenemos pantallas suficientes y estoy mirando a 4 pantallas ahora mismo para detectar por dónde puede venir el fallo en un momento dado. Bien, hoy no nos está fallando el proveedor de internet, hoy es nuestro servidor en el extranjero el que está haciendo cosas raras. Por eso, quienes estáis escuchando en directo, de repente os salta alguna canción distinta a la que estabais escuchando. Pero bueno, parece que la cosa se va a ir solucionando. Lo que pasa es que ahí ya sí que poco podemos hacer nosotros. De momento, lo que sí que vamos a hacer es seguir con esta entrevista que estamos manteniendo con Guillermo Carbona, voz y guitarrista en Vigilia Insansana, que este sábado 13 de mayo estarán junto a Sacristía y Seeds of Chaos actuando en la sevillana Sala Hollander a partir de las 20 horas por un precio de 10 euros la anticipada y 12 en taquilla en un evento al que se ha denominado Noche de Gritos. ¿Cómo va esa garganta, Guille, de cara al concierto? Bien, bien, va bastante bien. Como sabrás, bueno, dimos el concierto el 29, que era cuando estaba terminando la feria, y curiosamente todo el mundo conocía empezó a ponerse malo después de feria, porque ese era el rebujito que tiene algo. ¿Por qué será que después de la fiesta la gente tiene absentismo laboral? Sí. Yo me pillé un pequeño catarro, la verdad, a los 2 días del concierto, he estado cuidándome la garganta, vamos, a base de miel, infusiones, agüita y para el 13 de mayo hacer los guturales más gordos que puedo hacer. Muy bien, pues así hay que hacer. Y bueno, comentabas, Dani, también, otra vez, desplazamiento desde Barcelona, cruzándose toda la península ibérica para hacer este concierto junto al resto de vosotros, ¿no? Junto a sus compañeros. Que bueno, en un tiempo no va a volver a hacer, que entiendo que a él también le va a sentar bien, porque menudo viajecito, ¿no? Sí. Cada vez que tiene que actuar. Sí, la verdad que eso es algo que siempre se nos hemos valorado un montón, porque claro, él está en las circunstancias más económicamente más positivas, por así decirlo, pero también mucho trabajo el hecho de venir, de coger vacaciones, días de vacaciones para venirse para acá, organizarse. La verdad que es todo un reto el que lo haga, que salga bien, y es un pedazo de persona, pedazo de batería, pedazo de cantante. Y le quiero un montón, le queremos un montón en general. Pedazo de cantante. Vamos a considerar un poco esto también, porque yo te estoy a ti presentando como guitarrista y voz, pero Dani también canta y no tengo ahora mismo a mano la ficha puesta, porque ya te digo, me faltan pantallas para ver cosas. Somos tres cantantes, la verdad. Y realmente en el propio disco cantamos los cuatro, pero Abraham lo que hace es... ha hecho coros, pero estábamos pensando para más adelante si podíamos pues meter más su voz en el tema con una voz tal cual. Uh-huh. Una voz limpia. Entonces, no una voz limpia, eso ya lo veríamos, como una línea de voz, es decir, no tanto como un punto de apoyo. Por ejemplo, en Gabriel él canta la parte en la que hay unos guturales agudos casi al final. Ajá. Él y yo cantamos, él me hace los coros por debajo y yo hago esa línea. Entonces lo que estábamos pensando era más adelante pues que él tuviese líneas propias de voz con más definidas, más largas, más con un poco de más protagonismo, porque nos gusta y siempre lo hemos pensado y siempre lo hemos defendido, la idea de que no haya una voz principal, sino de que vayamos jugando con las diferentes texturas, con las diferentes voces, un poco como Mastodon. Pues no sabemos de cuánto vamos a hablar en este parón, porque ya nos especificas que va a ser indefinido, pero al menos sí que vemos que hay intenciones de, cuando se retome, hacer cosas, ¿no? Y eso estando planteado. Sí. Yo lo digo, mira, yo es que, de verdad, sinceramente, a mí me dio un vuelco la tripa cuando vi que decíais que era el último concierto. Me cago en la mar, fue una mezcla de sensaciones de sorpresa, tristeza, rabia, pero ¿qué ha pasado? Y la verdad que como fan vuestro necesito pues por un pequeño hilo de esperanza que asirse, ¿no? Para saber que en un momento dado, ya no sé si con Vigil y Sansara, pero sí con otro proyecto quizás, vais a seguir haciendo cosas, porque la verdad que lo hacéis muy bien y realmente es una pena, ¿no? Yo creo que muchos fans estarán en la misma situación que yo comento. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, por un lado, como músico, me siento súper halagado. Y creo que mis compañeros igual, porque es algo bastante bonito que te digan eso. Luego, en cuanto al grupo, es verdad que teníamos ideas. O sea, es decir, no es que estábamos en un punto parado de no saber hacia dónde ir. No teníamos un bloqueo artístico en ese aspecto. Teníamos ideas de hacer conciertos fuera de Sevilla. Teníamos ideas de... pues, regrabar algunas cosas, de componer cosas nuevas. De hecho, estábamos componiendo cosas nuevas y había cosas por ahí, pero claro, es que es una circunstancia que, por no entrar mucho en detalle, porque tenemos que hablar bien entre nosotros después de los conciertos y hacer una buena reunión en la que nos sintamos a gusto y podamos trabajar todo esto. Pues ahora mismo la música es importante en un grupo, pero para que funcione un grupo, lo más importante es la comunicación, el momento en el que se está cada uno, el compartir el mismo objetivo, ese tipo de situaciones. Así que creo que cualquier persona le puede sonar esto en una pareja, en un grupo de trabajo, en una empresa, que al final un grupo no es una empresa tal cual, pero sí. Entonces, o una empresa como esta radio, que no es una empresa tal cual, no me sale ahora la palabra. Cooperativa. Es una cooperativa, es un proyecto común en el que... Exacto. En el que tenemos que involucrarnos todos y permanecer involucrados, porque si no, pues claro, la cosa se va al garete. Y ya estando la cosa tan mal, pues como para que... Exacto. Entonces, pues eso un poco. Es decir, el grupo al final es como una especie de cooperativa en la que cada uno aporta lo que puede, pero que tenemos que ir un poco todos a una y entendiendo cuál es esa una. Entonces, bueno, pues nos hemos visto un poco, por circunstancias personales, perdidos, y de repente hemos dicho, mira, espérate, vamos a parar, vamos a ver qué tenemos que hacer, cómo tenemos que enfocarlo y cómo hacer que esto tenga sentido. Pues seguro que lo vais a saber hacer, porque habiendo tantas cosas como hay ya preparadas o por hacer, habiendo ideas, habiendo material, habiendo ganas, seguro que se despejará el camino en algún momento y podréis seguir con, con vuestra trayectoria musical, que será algo que nos alegre muchísimo, todavía más si sigue siendo bajo este concepto, bajo esta marca, bajo esta denominación que es Vigilin Sansara. Nos vamos a despedir, no sin antes recordar ese conciertazo, amigas y amigos, este sábado 13 de mayo en la Sala Holander a partir de las 20 horas. Último concierto en un tiempo que no sabemos cuánto durará de Vigilin Sansara, junto con sus compañeros, un tiempo indeterminado exactamente, junto con bandas amigas como son Seeds of Chaos y Sacristía. Nos vamos a despedir con el tema que da título a vuestro álbum, del cual os sentís tan orgullosos, ese tema corte número 8 llamado Eternal Autumn, no sin antes darte todo el ánimo del mundo, no solamente para el concierto, sino de ahora en adelante con la banda y en lo personal, Guillermo. Y bueno, si quieres añadir algo más, es tu opción, tu oportunidad. Pues mil gracias a Pequeño Ternasco y a ti, Sandy. Mil gracias a la cooperativa. Mil gracias a todos, porque siempre nos habéis apoyado. Y es una eterna suerte estar aquí con vosotros. Y espero ver a mucha gente que se anime a partir de la entrevista a venir al concierto. Y nada, que nos escuchen en Spotify, en Bandcamp, en YouTube, en donde quieran. Estamos ahí. Ahí está ese trabajo registrado, pero sobre todo este sábado, tanta gente que nos escucha en Sevilla, en Andalucía, en las posibilidades de, a ver, que Andalucía es muy grande, tampoco le vamos a decir a los de América que vayan hasta Sevilla, pero sí, los que tengáis opción de acercaros, este sábado hay un conciertazo que no os debéis perder. Vigilin Sansara en la Sala Holander. Nos despedimos ya con este Eternal Autumn. Muchísimas gracias, Guillermo, mucha suerte y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Santi, que vaya bien. I see you in the forest with the ashes of your through the river. Let me flow. El relleno. Pues vamos a tocarnos y a despedirnos como manda San Pedro de Galanda, todo a la vez con esta baladita de Greta Van Fleet, que es uno de los temas adelanto o el adelanto oficial de Starcatcher, el que será cuarto álbum de estudio para la jovencísima, aunque ya llevan más de una década funcionando, formación de Michigan. Esto se titula Conociendo al Maestro, Meeting the Master. Y con ella nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues nuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que... agradeciendo la escucha y recordándoos como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tal dos hace rascación a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Greta Van Fleet, esto es Meeting the Master. Take my trip around the sun.